Buenos días, mi nombre es Nancy Maldonado, soy la titular de la Fundación Sumando Voluntades, fundación que viene trabajando hace 10 años con la dolorosa y difícil situación que es la gente en situación de calle. Actualmente en la ciudad de La Plata tenemos contabilizados 95 personas que asistimos todos los días con alimentos a la mañana con un desayuno, con un guiso al mediodía y a la tarde tenemos 5 puntos en la ciudad de La Plata donde ellos tienen las ollas que nosotros las prestamos, tienen todos los utensilios y pasamos y le dejamos papa, cebolla, morrón, condimentos, un día pechugas de pollo, otro día le dejamos carne picada, fideos o arroz, y entre ellos se cocinan. Son 5 puntos que ellos saben que tienen que ir todas las noches a retirar su vianda de comida. El recorrido de la noche no lo hacemos más, no tenemos autorización para estar circulando hasta tan tarde. Bueno, la situación es difícil. Desde que empezó este COVID es mucho más difícil. Logramos con el Hospital San Martín vacunar apenas empezó esta pandemia, vacunar a 70 personas de la calle, la primera vez que lo hacemos, la primera vez que nos cedieron esa posibilidad porque siempre lo hemos pedido. Hay gente, hace poco internamos una persona con tuberculosis que le amputaron la pierna hace poco en el Hospital San Martín. Tenemos la casa de calle 8, 37 y 38, número 256, donde albergamos a 26 personas, todos ellos mayores. El más grande tiene 81 años, que es el famoso pizzero Carloncho. Tenemos un protocolo dentro de nuestra institución desde que comenzó esto. Cambiamos el reglamento. El que ingresa no puede salir, a no ser que a un médico, a un banco, hacer algún trámite de urgencia, pero están todos aislados, están todos protegidos, porque bueno, esto es difícil, hay que cuidarlos. Y bueno, todos los días salimos con mantas, con alimentos, a la calle. Y de parte del Estado, si estuvieran trabajando como tienen que trabajar, no estaría tanta gente en la calle. Tenemos en pleno centro de La Plata, tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos cerca de ahí más gente, en todas las guardias de los hospitales, en los cajeros que muchos de nosotros los vemos. Hay mucha gente. Me sorprende este año que hay muchas más mujeres. Hay gente durmiendo en autos. En inmediaciones del Hospital San Martín teníamos 5 en un auto. De esos 5 yo saqué a uno, que fue el que le detectaron que tenía tuberculosis y bueno, los demás se están controlando con el tratamiento que dura durante un año y es difícil la situación, es difícil la situación para nosotros, es terriblemente difícil. Solicitamos un permiso para iniciar las ferias americanas, que es lo que nos ayuda económicamente, pero bueno, fue denegado desde parte del municipio, siempre con el protocolo correspondiente a que esté todo fuera, todo al aire libre, pero bueno. No recibimos ayuda ni del municipio, ni de nación, ni de provincia. Ayuda que quiere decir ningún tipo de subsidios, ningún tipo de alimentos, absolutamente nada. Somos una institución que se sostiene a través de estos 10 años gracias al voluntariado, gracias a los donantes que donan alimentos, que donan continuamente todo lo que necesitamos. Y bueno, se hace difícil seguir, se hace difícil los pagos. No terminamos de pagar algo que viene otra boleta y esto es una cadena. Pero bueno, seguimos con los mismos valores y con las mismas ganas desde el primer día. Pero bueno, vemos un estado totalmente ausente. Te vuelvo a repetir, si estarían presentes, nosotros no estaríamos o estaríamos haciendo otra actividad social. Pero bueno, hoy en La Plata vemos mucha gente en situación de calle, la ve todo el mundo, no solamente nosotros. Pero bueno, hay cosas que se pueden evitar. En La Plata se puede evitar todo esto. Se puede evitar que la gente no esté en la calle. No son tantos, estamos hablando de alrededor de 110 personas. Nosotros no llegamos a todos los lugares porque hay lugares peligrosos, como la 72, toda esa arbolada, Parque Saavedra. Muy en el centro, hay lugares peligrosos para nosotros. No llegamos ahí. Pero bueno, hacemos todo los conocidos que ya tenemos y gente que bueno, lamentablemente se viene sumando no solamente por esta pandemia, sino porque, bueno, no hay trabajo. La gente cuando no tiene trabajo está alquilando, no puedes pagar un alquiler, tu próxima casa es la calle. Esto suena como versito, pero es la realidad que ellos nos transmiten. Sí tenía trabajo, estaba acá, estaba allá, no pude pagar, no tengo un familiar, un amigo que me contenga y la próxima casa es la calle. Bueno, gracias por todo.